Hay hombres que se acaban pronto. Hay hombres que no acaban fácilmente. Hay hombres que terminan aburriendo, aunque sea un hilo la posada de mi pie. Hay nadie que aparece como alguien, o quizá como algo nuestro. Hay un sentido tan diverso, tan protocolar, tan cada uno, que termino por decirlo en verso.